Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, acá estábamos contemplando el horizonte y viendo una tormenta que se avecina sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos, Claudio? Bien, acá bueno, estamos también con Liliana. Saludamos que viene... a Liliana Corso, contadora, amiga nuestra. Buenas tardes, ¿cómo estás? Socia de Diana, sí. En el programa. Diana y está en el programa. De Consorcios Hoy, los Consorcios martes, Hoy. Ahí está. Los martes acá, a las... en esta misma casa, de 19 a 20. Un beso grande a Diana, que está en La Plata enseñando... Como de costumbre, haciendo docencia. Haciendo docencia. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Consorcios. ¿Cómo andas, Claudito? ¿Todo bien? Bien. Bueno, una semanita brava, pero bien. Tenemos una semana brava y seguramente... Para los consorcios, digo. Para los consorcios. Y haciéndonos un poco eco de tu boletín de Pequeñas Noticias, vamos a desmenuzar a lo largo del programa en algunos bloques siguientes lo que tiene que ver con estas modificaciones a la ley 941 que tanta polvareda está levantando en lo que es propiedad horizontal. Pero si te parece, le vamos a dar la bienvenida y la palabra a nuestra contadora del programa, que nos va a ilustrar un poquitito sobre algunas novedades que hay de la AGIP. Sí, ¿así se dice? Ahora es AGIP. AGIP, sí, bueno, sí. No está mal pronunciado, es no, AGIP. Agencia General de Ingresos Públicos, pero viene a ser de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cambió. Seguramente hay alguna novedad para los consorcios, ¿no? Sí, para los consorcios y para los administradores. Bien, ¿les van a hacer algún descuento? ¿Va a pagar menos? No, claro. Voy a tratar dos temas. Uno, que es la clave ciudad, bien, que es obligatoria, que se tiene que sacar. Para, en el caso de los consorcios, ya he visto que los administradores lo están sacando, porque para el año que viene, si bien ahora en este momento tal vez no lo utilicen si no pagan ingresos brutos, para el año que viene, como va a haber que tener un registro del personal, va a haber que ingresar a un aplicativo que va a crear la AGIP y va a haber que tener uno declarado ahí todos los empleados, en este caso de consorcio, previo a ir a realizar la rúbrica de libros, o sea que los consorcios lo necesitan, este tema de clave ciudad. Es lo mismo que se sacó hace tiempo. ¿Esto sería rentas? Esto era lo que era anteriormente rentas, ¿verdad? Claro. Y la clave es exactamente igual como se había sacado para la AFIP hace muchos años. Se sacó la AFIP, la clave, que se llama... La clave fiscal, en este caso. Exactamente. En el caso de... lo que hay que diferenciar bien es que la clave ciudad se puede sacar por internet para las personas físicas nada más. Bien. Quiere decir, un administrador tiene que pagar ingresos brutos o se tiene que recategorizar. Ahora después el segundo tema va a ser ese, la recategorización. Tiene que entrar por internet a la página de www.agip.gov.ar, .gov con B corta, y entra ahí al lugar que dice clave fiscal, perdón, clave ciudad, y ahí lo va a ir llevando paso por paso cómo tiene que sacarla. Y para ello le va a pedir un pago que haya realizado, por ejemplo, de ingresos brutos, de los últimos 12 meses, que hay que incorporar el banco, la fecha, el periodo que se paga, y el importe. Con esos pagos, la máquina automáticamente online valida y otorga una clave ciudad. Esa clave le va a servir al administrador para, lo que dijimos antes, para todo lo que tenga que ver con ingresos brutos y lo que tenga que ver con sus propios empleados, para el libro de sueldos de sus propios empleados. Bien, o sea que esta es una clave que sí o sí tienen que sacar los administradores. Sí, pero no es así para los consorcios. Si bien igual la tienen que sacar los administradores, tanto las... porque el consorcio entra dentro de lo que sería persona jurídica para los organismos, tanto para la AFIP como para la AGIP también. Entonces, las sociedades de hecho... Las personas, todas las personas jurídicas, las sociedades legalmente constituidas y los consorcios no lo pueden hacer así como recién expliqué. No se puede hacer online. No. Hay que presentarse en algún CGP y ahí ya empezamos con los papeles. Bien. Hay que llevar reglamento de copropiedad. ¿Otra vez reglamento de copropiedad? Original y fotocopia. Si el administrador no es el que no está designado en el reglamento, porque a veces el consorcio es nuevo y el administrador está designado, entonces eso sirve para representar al consorcio. Si no, va a tener que llevar el libro de actas y fotocopia del libro de actas donde conste su designación. Después tiene que llenar un formulario que es para solicitar esa clave ciudad, donde van todos los datos del administrador a la parte de arriba, y en la parte de abajo van los datos del consorcio, pero son muy pocos los datos del consorcio. La dirección y el CUIT nada más. Pero de los datos del administrador va todo, el nombre, el domicilio, el DNI, todo. Y va a tener que llevar una fotocopia. ¿Esto por cada consorcio? Por cada consorcio. Y va a tener que llevar... 40 es 40 veces. Una fotocopia también del DNI del administrador. Bien. Lo último, sí. La constancia de CUIT del consorcio que se saca por internet. Sí, eso es sencillo. Ahora, ¿qué plazo tienen tanto los consorcios como los administradores en forma individual? ¿Qué plazo tienen para tener que generar esta clave? Y esto había vencido para el 30 de septiembre, pero después lo prorrogaron y se sigue presentando. Porque además esta clave, por ejemplo, si el consorcio no paga ingresos brutos, no se va a aplicar hasta el año que viene. O sea que si bien hubo un periodo para que lo que había que presentarlo, se puede estar haciendo ahora y tenerlo listo para el primero de enero. Claro, pero compartirás conmigo, Liliana, que cuando empiezan con esta clave es porque a futuro la vas a necesitar. O sea, van a entrar por algo que supuestamente... Nadie te regala una llave si no hay una puerta que abrir. Absolutamente. Bueno, pero eso estábamos hablando para los consorcios. Pero hoy ya la necesito, la clave. Ahora vamos al segundo tema. Bien. El ingreso bruto se recategoriza cada 6 meses. La recategorización tenía que haberse hecho por ahí por julio, generalmente a veces julio, en agosto, siempre en esas fechas, se abría el padrón y el padrón funcionaba bajo los sistemas de la AFIP. Pero como aparentemente se han peleado, no se llevan bien, la AFIP ya desde el año pasado le retiró un direccionamiento o los sitios que se podían entrar al del gobierno de la ciudad, ya sea para hacerle el alta en el en el simplificado de ingresos brutos o para la recategorización. Por eso la ciudad tuvo que sacar una clave ciudad, porque ya no puede entrar como entraba antes con la clave de AFIP. Entonces, un administrador que venía pagando una categoría de ingresos brutos, como no había la clave ciudad, no se pudo recategorizar hasta ahora. Pero ahora salió, estos días ya salió, que está funcionando el sitio. Entonces salió que hay tiempo hasta el 30 de noviembre del 2009 para recategorizarse. Porque, ¿qué pasó? Supongamos un ejemplo. El administrador aumentó sus ingresos y se recategorizó para monotributo en agosto. Y tenía que recategorizar para ingresos brutos, para ir acorde. Supongamos que el administrador estaba pagando una categoría y sus ingresos no llegaban a 48,000 pesos anuales. Y ahora, con lo que va de los últimos 12 meses, superó. Entonces ahora pasó a la otra categoría, que va hasta 72,000 pesos al año. Lo hizo para la AFIP. Lo hizo en agosto, en septiembre, los primeros días de septiembre, para la AFIP. Y quedó en una categoría, digamos, de 48,000 para ingresos brutos y 72 para la AFIP. Claro, Renta se apioló de esto, dijo, bueno... Venía esto que no se estaba implementando porque lleva tiempo implementar todo un sistema. Bueno, entonces ahora salió que me puedo recategorizar para estar igual, o sea, si gano hasta 72,000 en AFIP y gano hasta 72,000 en rentas, voy a estar en las mismas dos categorías, uh-huh, y voy a tener que pagar la diferencia por los meses de julio, agosto y septiembre del 2009, porque octubre todavía no venció. La diferencia entre lo que pagó y entre lo que correspondía pagar de acuerdo a esta nueva categorización. Estamos hablando siempre del simplificado, ¿eh? No estamos hablando de los contribuyentes locales. Estamos hablando del simplificado, que es una cuota fija que se paga por ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es para los monotributistas? No necesariamente. Puede, lo até en ese caso, porque hay muchos casos, pero okay. No necesariamente podría ser que fuera un inscripto, podría ser, uh-huh, un inscripto porque por su negocio, otro tipo de actividad. No estamos hablando, por ejemplo, de administración de consorcio. Podría ser que por su actividad fuera inscripto en IVA y estuviera en el simplificado de ingresos brutos. podría ser. Entonces, no hay una cosa buena, sí. No le van a cobrar intereses por esta diferencia que hay que pagar. Son buenísimos. Pero esto es porque no funcionaba el sitio para poder. No, que están pensando en la gente. Piensan en la gente, parece que no, pero piensan en la gente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hago para pagarlo? Bueno, sacaron una tablita con unos códigos. Así que voy a tener que ir al banco con esa tablita y con esos códigos y decirle, cóbreme la diferencia del mes tal con el código tal, la diferencia del mes tal con el código tal. Bueno, o sea, siempre simple, simple como lo hacen todo acá, ¿no? O sea, bien, vas a tener que casarte con un contador. No, sí, no. O recurrir a una buena contadora, como en este caso, como Liliana Corso. ¿Algo más que quieras agregar de esto, Liliana? No, respecto a esto de la clave ciudad, que no lo dejen de hacer, porque ahora, como voy bien, justamente vos diste las palabras justas, ahora no es necesario, pero mañana o pasado lo vamos a necesitar. Sí, ¿eh? Además después es un cuello de botella que si no lo haces ahora, el año que viene lo vas a tener que hacer sí o sí todo el mundo y va a ser mucho más difícil. Y las sociedades también, hay administraciones que están organizadas como sociedades, SRL o SA, que sí deben hacerlo. Bueno, vamos a ir a un pequeño... Les cuento que lo que se escucha de fondo es el viento de la tormenta y acá tiembla la mesa. Así es, así es. Bueno, hacemos... Vamos a un pequeño corte mientras cerramos la ventana. Ahí está, dale, ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire, ya hemos cerrado la ventana, igual seguimos contemplando esta tormenta en el horizonte de la ciudad. No, discutiendo si es granizo o es agua, ¿no? Y es una tormenta brava. Bueno, viento brava como la situación de los administradores que se la van a ver, si es que se llegan a aprobar esta modificatoria 941 tal cual vino planteado en el proyecto de Abrevalla, que ha levantado mucha polvareda, como decíamos en el primer bloque, Claudio. Hay muchos consorcistas y copropietarios que están de acuerdo con la ley, otros no, y por supuesto los administradores que están, preocupados en cuanto a esta aprobación, Claudio. Sí, hay también en administradores de los dos tipos, sí, ¿no? Sí. Los que la quieren, los que no la quieren y los que... Bueno, tal los que como no saben. Planteada, yo te diría que casi nadie la quiere, ¿no? Ajá. Los administradores, me refiero. Entiendo. Y bueno, sí, en los consorcistas vos tenés fundamentalmente el grupo que participó. Uh-huh. El grupo que participó, el más activo, la está apoyando. Se mostró claramente a favor y tuvo junto a Sergio Abrevalla, el legislador que confeccionó el texto de la ley, Samuel Knopov, de CACIC, Alicia Jiménez, UCRA, IFAC, el doctor Heller, APIP, el doctor Aguad estuvo en contra, el doctor Resqui Pizarro estuvo a favor, la señora Teresa Villanueva estuvo a favor, el doctor Loisi estuvo en contra, uh-huh. Y nosotros tuvimos como primicia la opinión de ADEPRO. Bien. Hasta ahora no se sabía cuál era la posición de ADEPRO con respecto a la 941. ADEPRO es, después del OISI, la institución más antigua que hay de defensa de... Estuvo bastante tiempo, por lo menos este último tiempo, estuvo prácticamente con muy poca participación. Sí, muy poca participación política, si bien ellos continuaban con sus actividades institucionales, pero muy poca participación política. Inclusive te podría decir que desde que se aprobó la ley 941 original, uh-huh, hasta ahora participó muy poco. Muy poco. Es como que el desgaste. En ese tiempo la presidenta era Marta Oliva. ADEPRO hizo llegar a Pequeñas Noticias, a pedido de Pequeñas Noticias, hizo llegar su opinión, y ADEPRO dice que si bien recibe con beneplácito la ley, no la ve como positiva y no va a resolver en forma urgente los problemas urgentes que en este momento tienen los copropietarios. Como que no aportar una solución concreta e inmediata a la conflictiva consorcial, como reza, o sea, tu padre. Así lo plantean ellos. Bueno, con esto yo creo que tenemos prácticamente todo el espectro de propietarios, de más o menos lo que piensan las entidades propietarias. No sé si me quedó alguna en el tintero que vos te acordás. No, bueno, no, respecto de consorcistas, no. En el caso del doctor Resqui Pizarro, creo que quedó por afuera, que no lo habías comentado. Resqui Pizarro, no. Yo lo tengo como apoyando la ley. Uh-huh. Si hay alguna novedad. No, el doctor Resqui Pizarro, inclusive Off the Record, ha dicho que él en principio apoya la ley, con algunos, digamos, con algunas particularidades que él en principio cree que podrían ser objeto de conversación en el recinto. Pero en general él está de acuerdo con la modificatoria de la 941, Claudio. Entiendo. El doctor Aguad, en las últimas... Lo que pasa es que muchas cosas que nosotros hemos publicado en este boletín... bueno, yo estaba buscando y ahora lo tengo, discúlpenme el persaltum. La nueva presidenta, dijimos, la primera presidenta de ADEPRO fue Marta Oliva, la actual es Mercedes García, más o menos hace un año y algo, uh-huh, que ella está en funciones como nueva presidenta de ADEPRO. Y es ella la que ya toma esta posición política, bastante más flexible, bastante más suave que las posiciones históricamente que nosotros le conocemos a ADEPRO, ¿no? Que eran bastante bruscas. Vos sabés que si tomamos la línea ideológica, si vale el término, de ADEPRO, siempre tuvo como mucha tendencia a fomentar la autoadministración. Sí. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Sigue haciéndolo, correcto. Sí. Iba eso. Y me parece que si hay algo que esta modificatoria está vislumbrándose, es como que le pone ciertos reparos a la autoadministración. De ahí probablemente que... ¿Quién le pone reparos a la autoadministración? Las modificatorias de la ley, por lo menos así lo han expresado. No. Con respecto a la autoadministración, estoy en condiciones de aseverar que ni en el espíritu de Abrevalla no hay de ninguna manera ningún interés en ponerle palos a la rueda de los consorcistas en cuanto a la capacidad de autoadministrarse, y él lo dejó claro en forma tajante. Bueno, esto lo había referenciado Alicia Jiménez de Ucra, donde ella aclaró que de sancionarse esta ley, todo el mundo se va a poder seguir administrando. Nosotros en un momento dijimos que los consorcios no se van a poder autoadministrar, tampoco es obligatorio que se tengan que bancarizar los consorcios. Digo, desde el momento que Alicia Jiménez hace esta aclaración, es porque en algún punto, seguramente, parte del articulado podía poner... en duda el tema de la autoadministración. No lo puedan seguir haciendo, Claudio. Yo te puedo aclarar de dónde surge este tema. Surge a partir de los administradores y no tanto de los propietarios. ¿Vos estás refiriendo al armado del colegio? Siempre a la autoadministración. Sí, hablando de la autoadministración. Los administradores surgen corrientes de los administradores en los cuales ellos promueven que ya que existe la ley de Abrevalla, que se obligue a los propietarios a inscribirse en un registro a la par de los administradores. Eso, dentro de las filas de los consorcistas, fue entendido como una como la intención de dificultarle al consorcista autoadministrado en la capacidad de autoadministrarse. Sí. Y entonces de última decir, bueno, si también me toca anotar en el registro y tengo que hacer declaraciones juradas anuales y tengo que... Y llamamos un administrador profesional. No sé si vos te acordás, Jorge, que acá Hernández había hablado de un 30-40% de un mercado potencial. Entonces hay mucha gente que está mirando ese mercado. Sí, hay algo que no puedo dejar pasar por alto, Claudio, que es la reunión que hizo el diputado Brevalla en una confitería en la zona de Belgrano, donde varios copropietarios y algunos administradores, y Diana Sevit, recuerdo que también fue una de las cosas que puntualizó, donde le manifestaron a Brevalla cierta preocupación en el caso de los autoadministrados. ¿Por qué digo esto? Porque también es cierto que le compete determinada responsabilidad a los autoadministrados, en el sentido que si bien tienen todo el derecho los consorcistas de elegir que un vecino los autoadministre, también es cierto que hay ciertas normativas que cumplir, hay ciertas responsabilidades que emergen de esa función, que me parece que alguien las tiene que controlar. No sé si tiene que ir incluido o no la ley. Pero digo, si por desidia del que se autoadministra no se arregla un balcón y le cae en la cabeza un transeúnte, bueno, digo, hay una responsabilidad social, si vale el término, en cuanto a la función que está cumpliendo ese autoadministrado, con lo cual creo que hay algo, que debería haber algo que controle a los autoadministrados también. Correcto. Nosotros estuvimos también en esa reunión de Belgrano. Nosotros cubrimos... Estuviste cubriéndola por tu medio, por Reflexiones Nacionales. Fue Diana también. Tuvo Diana por Consorcios Hoy, y estuvimos nosotros por Pequeñas Noticias. Y bueno, estuvo la gente de prensa de Brevalla también, o sea que se hizo una mesa de prensa bastante bastante amplia. Es verdad que escuchamos todo eso y todo lo que vos decís es inobjetable, y desde Pequeñas Noticias le prestamos muchísima atención a partir de ese momento y a partir de cierta ambigüedad en la respuesta de Brevalla, a lo mejor en la idea de digamos de no generar conflictos en ese momento o simplemente escuchar para después ver qué era lo que decidía. Y en una entrevista que le hicimos minutos antes de que se produjera el último debate en diputados, o sea de la Comisión General de Legislación General de Trabajo, que se hizo con los diputados, nosotros le hicimos una entrevista a Brevalla y puntualmente le preguntamos qué pasa con la autoadministración, y dijo nunca, y después lo volvió a repetir en Legislación General de Trabajo, dijo nunca nosotros vamos a poner algún límite a la autoadministración, porque eso sería claramente inconstitucional. La gente tiene derecho a administrar sus propios bienes. Vos sabés con que lo cual, siempre el derecho de uno termina donde empieza el de los demás. Yo no discuto eso. Quiero decir, si hay un balcón que se está por caer, sea autoadministrado, sea administrado por alguien que está pago, creo que hay una responsabilidad, y me parece que en este sentido... A ver, acá Liliana nos quiere comentar algo. Creo yo que los administrados creen que, como por ahí no cobran, muchos son ad honorem, no cobran, no tienen responsabilidades. O que no me puede afectar, o no tengo que entrar en este registro, o no tengo que ser controlado, porque yo no soy, te digo la opinión de los administrados. Dicen, yo no soy un administrador profesional, pero justamente como vos dijiste, pero tengo las mismas responsabilidades, porque la ley 13.512 de propiedad horizontal le da todas las responsabilidades al administrador, y no dice si cobra o no cobra. Dice, el administrador será responsable, y empieza a enumerar, ¿no es cierto? Sí. Y será el representante legal del consorcio. No le pregunta si cobra o no cobra, pero ellos, los autoadministrados, dicen, no, pero como yo no cobro, no tengo que ser igual que una administración. Bien, yo creo que habría que buscarle... Las obligaciones las tiene igual. Algún control tiene que haber. Vamos a separar lo que es, digamos, la información pura del análisis de la información, para que quede claro qué es información y qué es análisis. Bien. A Brevalla, evidentemente, dio su postura política. A Brevalla dijo qué es lo que él entiende y qué es lo que él desea. A partir de ahí, nosotros podemos hacer, digamos, todo tipo de análisis sobre cuáles son, digamos, las consecuencias de esto y demás. Pero yo creo que lo importante que sucede desde el punto de vista informativo ese día es que en dos oportunidades él raya y subraya el concepto de que él no va a tocar la autoadministración. A partir de ahí, queda todo el campo libre para jugar. Me parece brillante tu alocución en el sentido de poder discriminar lo que es información de lo que es análisis. Yo no puedo dejar de analizar y ponerme en la piel del legislador, donde me parece que no puede dejar por afuera, no puede dejar de hacer este análisis. Un edificio que tiene 3 o 4 pisos, que tiene un ascensor, donde tu familiar, el familiar de Liliana, mi hija, transita por esos lugares y, no sé, se cayó el ascensor, se electrocutó porque no puso bien el electricista, porque un gasista no fue matriculado y explotó el edificio. Es decir, hay una responsabilidad social que alguien la tiene que controlar. Yo no digo que el autoadministrado tenga que ir a llevar papelitos ni que pague, pero algún control, suponete. Se me ocurre que los edificios que se autoadministran digan, bueno, señor gobernador de la ciudad, nosotros nos autoadministramos. Bueno, que el gobernador de la ciudad de Buenos Aires gratuitamente vaya y controle si están los matafuegos recargados, si se cumple con la ley 257, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tan generoso en esto, me parece que no puede hacer la vista gorda en el sentido de la responsabilidad que le incumbe a aquellos que se autoadministran y que, bueno, que el que hace el gasto y el costo sea el gobierno hacia Buenos Aires, pero yo creo que algún tipo de control tiene que haber. Es una buena propuesta, Ahora tenemos que ir un pequeño corte, pero yo lo que les quería preguntar, a lo mejor para después del corte, es, yo no pude venir el programa pasado, así que me voy a informar a través de ustedes, y va a ser bueno también para los oyentes, porque a lo mejor van a refrescar una pequeña síntesis de lo que pasó en el programa. Estuvo un administrador el programa pasado que tenía una posición muy clara y muy marcada sobre la ley Abrevalla. Entonces, a lo mejor podemos ver un poquito qué es lo que él opinaba también, y a partir de ahí seguimos informando este y tema. Analizamos este tema. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y le recordamos a la gente que estamos en Hablemos de Consorcios a M1010 Onda Latina. Pequeñísimo corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente al aire, hablemos de consorcios. Estamos desmenuzando en el bloque anterior, habíamos puntualizado e informado respecto de las asociaciones de consorcistas que básicamente y en su gran mayoría apoyan la modificación de la ley 941, que es el registro... Fuera de tres excepciones. Sí, fuera de tres excepciones, que las puntualizamos. Doctor Aguad, por supuesto. Y bueno, ADEPRO, que ADEPRO, si bien la recibe, dice que no solucionaría, dice que no resolvería los problemas de los el resto de los consorcistas agrupados en distintas asociaciones dicen que serviría. Y vos habías referenciado al final del bloque en la participación que tuvo en nuestro programa anterior un joven administrador. Administrador Lisandro Cingolani. Uh-huh. Lisandro Cingolani es un administrador joven, realmente. Uh-huh. Llama la atención porque es un hombre... ¿Abogado? Es licenciado en... Economista. Pero creo que es profesional. Es licenciado en economía. Ah, correcto. Licenciado en economía. 39 años, llama la atención. O sea, lo de profesional me refiero para determinar un poco el perfil de él, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. De 39 años, es un hombre que está entre 10 y 20 años de la media o de, uh-huh. o de lo normal. Por abajo de la media, ¿no? De lo que uno se encuentra en edades de administradores. Uh-huh. Él comienza a tener relevancia política cuando sube Bieli en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal como presidente. O sea, en las últimas, uh-huh. en las primeras elecciones que hay con dos listas. Él comienza a acompañar al licenciado Bieli, por eso él acompaña a la lista de unidad que en este momento se está terminando de conformar en la Cámara. Terminando de gestar. Sí, él los acompaña por la lista Cambio y Profesionalización, uh-huh. que es la lista oficialista. Uh-huh. Nosotros en Pequeña Noticia le hicimos una entrevista en su estudio. Uh-huh. Una charla bastante larga, muy amena. Es una persona con muchas opiniones, con mucho reflexionado. Lo que quiere decir con muchas opiniones no es una persona de muchas palabras, sino mucha reflexión, ¿no? Es un hombre que se nota de cada problema lo ha pensado. Uno puede estar de acuerdo o no, pero él lo pensó y lo analizó. No es una persona que, como quien dice, que improvisa o que tiene... Uh-huh. Se le empiezan a ocurrir las soluciones en la medida que uno le va planteando los problemas. Una persona que ha reflexionado sobre la propiedad horizontal, sobre el rol del administrador, y ha reflexionado mucho sobre la ley de Abrevalla. Ahora cuéntenme ustedes, con respecto al tema de la ley de Abrevalla, ¿qué contó acá? Mira, con respecto a la ley de Abrevalla, fue bastante crítico. Te diría que en gran parte del articulado se desmenuzaron los distintos puntos, o por lo menos los puntos más relevantes de esta modificación de la 941. Fue... creo que crítico en casi todos los puntos. Uh-huh. Y digamos, ¿rescató algo? ¿Cómo? ¿Rescató algo? No, en realidad creo que prácticamente no rescató nada. Digo, algunos puntos le pudieron ser más irrelevantes que otros, pero en realidad yo te diría que por lo menos a mí me quedó la percepción de dos puntos de vista interesantes de él. Uno es que él tilda a este proyecto de modificación como de alguna manera acusatorio de que los administradores son todos ladrones, por lo tanto hay que controlarlo, ¿no? Como que es un poco su visión. Y por otro lado, él entiende que lo que sí habría que hacer hincapié es en la creación del Colegio Público de Administradores. O sea, fue, digamos, de alguna manera consecuente con parte del articulado que existe en la página de CAPAI, la Cámara Horizontal, que, digamos, tengo entendido que él fue uno de los redactores de estos puntos por los cuales se opone a estas modificaciones de la ley. Te diría que básicamente hizo hincapié en esto y, digamos, acusó en cuanto a inconstitucional algunos puntos de la ley, como el tema de paritarias, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente hizo hincapié en eso. ¿Vos lo escuchaste, Liliana? Sí, escuché una parte, porque estaba... ¿Qué te pareció? He tenido un cliente que tenía que atender y no, también justamente lo que dice Jorge, él decía mucho, hizo varias veces que lo comentó, que él pensaba que si se aprueba esta ley iban a aumentar las expensas. Ahí está, la contadora le quedó esto, lo captó perfectamente, sí. Es así, sí, bueno, él referenció eso. Cosas, uh-huh. Y bueno, van a aumentar las expensas por esto, para que fue enumerando. Sí, él lo veía como una caja, que había que recaudar y que... Claro, y que en algún punto nos recargaban de tareas a los administradores, que en algún punto hay algunas, de por lo menos si saliera el texto tal cual está hasta ahora, evidentemente hay una recarga de tareas del administrador, con lo cual... él sostenía que esto iba a incrementar los honorarios que los administradores iban a tener que pasarle a los consorcios, con lo cual, digamos, que quedó a las claras de que es muy crítico con respecto a estas modificatorias. Pero Claudio, vos que siempre sabés secretitos, ¿vos qué te parece? Vos que siempre tenés... No lo vimos entrar. ¿Cuál es tu olfato periodístico? Vos siempre sabés alguna cosita más. ¿Esto se va a aprobar o no se va a aprobar? Tendría que tirar una percepción. Eso, a ver. A mí me surge, para mí la política es descarnada, es cruel, y es veleidosa, ¿no? O sea, no son los mismos momentos los que son ahora, que dentro de un mes, que dentro de dos meses, que dentro de tres meses. No es el mismo gobierno de la ciudad de James y Elfino Palacio que a lo mejor los de hace tres meses o tres meses después. Ni lo que va a ser a partir de diciembre, claro, ¿no? Hay humores, hay sensaciones. El porteño es un hombre que vive a mil, es un hombre cambiante, puede cambiar muy rápido su humor y su percepción. Entonces, es como hacer un análisis o hacer una especie de vaticinio en una carrera donde el paisaje va corriendo muy rápidamente y prácticamente es difícil de distinguirlo porque los cambios se van produciendo muy rápidamente y con eso también el contexto político. Y donde van surgiendo prioridades, porque de repente lo que hasta... Alianzas, enemigos nuevos. Claro, o sea, claro, vos fíjate que, por ejemplo, todos estos traspiés... Guillermo Smith, que hasta la semana pasada era prácticamente referente importante de Coalición Cívica, bueno, Carrió ha planteado que lo van a separar del bloque. Si a vos fíjate, y era un, digamos, hay que ver... Va a tener un bloque unipersonal. Y no sé, hay que ver qué va a pasar con otro con otros legisladores que de alguna manera pueden estar de acuerdo con Guillermo Smith, al cual acusan de alguna manera de tener un acercamiento al PRO perfilándose como para un cargo político para el año que viene. O sea, vos fíjate qué cambiante que es de una semana a otra, ¿no? Sí, y en el medio aparece lo de y en el medio James, aparece claro, y a lo mejor le queda prioridad en el tratamiento del recinto a eso y a interpelar y no a la ley, ¿no? Y vamos a ver aparte quiénes quedan amigos y quiénes quedan enemigos de todo esto, porque viejos, vamos a ver, también pasó con la ley de medios, viejos enemigos ahora apoyan por acuerdos que se consiguen, algunos ideológicos, otros simplemente como esa sospecha que hay sobre algunos legisladores, algún legislador correntino, bueno, en la provincia necesitamos un poco de ayuda y a lo mejor esto engrasa o ayuda para que nosotros podamos conseguirlo, entonces bueno, vamos a apoyar. A nivel nacional también juega, porque lo de frente a la victoria hay que ver qué van a hacer en la legislatura del PRO, ¿no? Todo esto me parece que la comunidad consorcial va a ser lo que menos interese. ¿Vos crees que va a pasar a un segundo plano esta, o por lo menos no lo van a tratar este año? No, yo le doy un giro. Yo te digo así, Jorge, si nosotros fuéramos jefe de gobierno y estamos en esta especie de caos, en esta especie de caos ordenado, ¿no? En esta especie de desorden cósmico que es parte de nuestro orden de vida. ¿No es cierto? En donde nosotros estamos jugando un ajedrez o miles de ajedrezes interminables, minuto a minuto. Y de pronto tenemos la oportunidad de hacer algo que en la sensación del público mete 2 millones de votos. Qué y yo te digo, Jorge, ¿qué opinas? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Le damos para adelante? Porque los chicos me llaman y me dicen, acá en el bloque queremos saber... ¿Qué tratamiento le vamos a dar a esto y cómo lo...? Los 2 millones de votos, Claudio, pueden ser a favor. Pueden ser a favor o pueden ser en contra. Sí. Si esto hace que realmente se incrementen las expensas, estos 2,5 millones de votos se le vuelven en contra. No te olvides la entrevista que le hicimos a Brevalla, donde le dijimos por qué la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una policía a la luz de todo lo que estaba pasando. Y Sergio Brevalla nos dijo, la ciudad tiene, no solo él, otros legisladores también, la ciudad tiene que tener una policía, pero a lo mejor dentro de 6 meses hay gente que diga, y por ahora que la ciudad no tenga policía, si las cosas se complican mucho más, o sea, todo va... O depende de qué policía, claro, ¿no? Es decir, si todo va a jugar, todo va... Entonces, antes de Delfino Palacios, y que sí, la ciudad tiene que tener su policía, y ahora la gente como me para a veces y me comenta y me dice, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle? O sea, vamos a tener que aumentar nuestros impuestos el año que viene, que es un poquito la sensación que la gente tiene, que los impuestos van a aumentar, y tenemos pagándole sueldos importantes para trabajadores, son sueldos importantes, son sueldos muy altos, a gente que en este momento no está haciendo nada. Entonces, de pronto, la implementación trae un conflicto. O sea, el hecho de que se apoye en principio una ley no quiere decir que dentro de 3 meses esa misma gente va a seguir apoyando esa ley. Sí, con otra... Depende cómo la implementaste. Con otra conformación, porque ya al cambiar en diciembre la cantidad de legisladores de grupos distintos y de bloques distintos, ya cambia totalmente el panorama. Bien. Ahora, vos te das cuenta de la crueldad de la lógica, porque en realidad tendríamos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar, acá hay una ley que va a hacerle bien al vecino, o le va a hacer bien a, no sé, o sea, ¿comprendés? El criterio tendría que ser el bien superior. Si Abrevalla la defiende esta ley, va a decir, esta ley le va a hacer bien al consorcista, esta ley va a traer un control sobre los administradores, no va a subir excesivamente las expensas, en fin, la va a defender desde lo ideológico, pero a lo mejor las decisiones de los que lo van a apoyar lo van a hacer desde otro lado totalmente diferente. Yo me quedo... Y no entramos en acuerdos políticos, discúlpame Jorge, no entramos en acuerdos políticos con el sindicato, que es un hombre, Víctor Santamaría, es un hombre que juega políticamente. Juega políticamente, no te olvides. Por lo tanto, de pronto puede conseguir apoyo, puede conseguir que le den la espalda. No contamos con qué va a pasar con los administradores y cómo los administradores jueguen políticamente con amigos y enemigos para ver qué lobby se puede hacer para que esto salga de esta manera o salga con reforma, no sé. Yo creo que no podemos subestimar la opinión de Víctor Santamaría, del sindicato de encargados, donde seguramente va a jugar políticamente en la legislatura. No nos olvidemos que Olmos, el legislador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, hombre de Víctor Santamaría, es quien preside el Partido Justicialista en Capital Federal. Es decir, fíjate vos la relevancia que puede tener y seguramente va a jugar en esto. Ahora, yo me quedo, y si te parece, con esto vamos al bloque, Claudio, me quedo pensando en algo que el doctor Aguad creo que fue el que refirió en nuestro programa, si de alguna manera lo que se trataba con este empantanamiento, si vale el término, de esta ley, era voltearla para que en el fondo, digamos, digan, la 941 nos sirve, armemos el Colegio Público de Administradores, ¿no? Me parece que son varias hipótesis como para tener en claro. ¿Te parece que hagamos un pequeño bloque? Bueno, pequeñísimo bloque, Liliana, sí. Y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque, Claudio, de Hablemos de Consorcios, y estábamos terminando de analizar el tema de la modificatoria, la 941, y me parece que viene concatenado con esto el tema que del Colegio Público de Administradores, donde, por lo menos lo que referenció el doctor Loisi, que pasó por nuestro programa, y algunos otros legisladores, había pasado a un segundo plano, por lo menos hasta el año que viene. Pero hay una nota interesante en la revista Capay que me gustaría que le comentes a la gente, Claudio. Bueno, nosotros recibimos... nosotros revista, te referís a Pequeñas Noticias. Pequeñas Noticias, recibimos la revista de la Cámara. Y la revista de la Cámara, en este caso puntual, esa revista de la que vamos a charlar es la de agosto-septiembre. O sea que en esa revista ya se sabía que había pasado y seguramente reflejó que la ley pasó para el año que viene. Fíjate, agosto-septiembre, la revista sale en... ¿Cuándo la recibís? No, agosto-septiembre la recibís en agosto. Si el periodo es agosto-septiembre, la revista la recibís en agosto. Bien. Principios de agosto. Uh-huh. Bien. La revista, la nota de... Yo no voy a entrar en consideraciones a favor o en contra de nada. Simplemente voy a puntualizar hechos que a mí me parece que son de destacar y hay algunos que no los puedo obviar porque son temas de información. Uh-huh. Y sobre información sí tengo opinión. Porque como hombres de medios, nosotros podemos opinar sobre temas de información. La revista que sale, que está caratulada, periodo agosto-septiembre, tiene que salir en agosto. Bien. Principio de agosto. Y va a cubrir esos dos meses. La revista sale, que dice la nota de tapa, la más importante, dice... Estamos hablando de la revista de Capay, sí. Colegio, en la volanta dice Colegio de Administradores, un paso más cerca. Un paso más cerca, se estaría refiriendo, ¿cómo que caminaría la legislatura un paso más? Claro, o sea, yo soy administrador. Otra vez, bueno, no quiero entrar en consideraciones ideológicas. No, estás hablando del administrador que recibió la revista. Yo soy administrador. Dio la tapa y dijo, bueno, qué bueno, está por salir el colegio. Mirá la cámara que informa que a partir de una gestión que ellos hicieron, están un paso más cerca del famoso colegio de administradores. Por fin va a haber un poco, sabemos que todos aquellos que apoyan la colegiatura, ven dentro de la colegiatura un remanso de paz, ¿no? Uh-huh. O sea... Va a haber algo que va a contener, los propietarios se van a calmar un poco y los administradores van a empezar a tener un cierto corsé, les va a permitir trabajar. Pero resulta que el fondo de esa noticia es que se le presentó a Santilli el proyecto de ley de colegiatura. Se le representó a Santilli, porque ese proyecto de ley ya se le había presentado a Santilli en su oportunidad, lo había dicho a IPH. Creo que fue en el 2007 y lo pasaron. No, antes, todavía, Jorge, en la época de IPH, ya a IPH se lo había presentado a Santilli. Uh-huh. Después, en el 2007, a lo que vos haces referencia, lo trabaja Enríquez y Santilli. Correcto. Fracasa. Y después se le vuelve a representar a Santilli. Ahora en el 2009. Uh-huh. Pero resulta que ese hecho, como nosotros trabajamos eso periodísticamente, ese hecho se produce el 29 de agosto. Entonces tenemos la revista de agosto-septiembre, está reflejando una nota del 29 de agosto. Por lo tanto, esa revista nunca pudo haber sido hecha en el momento, tenía que haberse hecho a fines de julio para ser distribuida a los administradores a principios de agosto. Bien. Un paso más cerca, le presentamos a Santilli el proyecto de colegiatura, ahora esto tiene tratamiento legislativo, piensa el lego. Uh-huh. El hombre común, que no tiene por qué saber todos los vericuetos de los trámites que pasa una ley. Uno de ellos es que tenga estado parlamentario. Para que una ley tenga estado parlamentario, tiene que haber un legislador de algún bloque que tome esa ley como propia y la comience a trabajar políticamente. La haga pasar por comisiones, comience a hablar con sus colegas políticos de su bloque, después con los de otros bloques, y trate de conseguir consenso para que esta ley salga. ¿Pero qué resulta? A lo largo de septiembre, y a lo largo de septiembre hay que decir hasta hace pocas semanas, hasta hace una uh-huh. semana, se va develando que en realidad no tiene estado parlamentario. O ¿sí? sea, no lo tomó ningún legislador. Se la dieron a Santilli, sonrió para la foto, el otro sonrió mirándolo, si hubo una foto, porque yo esa foto no la conozco. Es una foto imaginaria, es correcto. Una foto imaginaria, y Santilli dijo, es un acto oficial, uh-huh. muchas gracias, lo tomo y lo pasa por mesa de entrada y después que lo tome alguien. Pero al no tener estado parlamentario quiere decir que no fue tratado en comisión. No fue tratado en comisiones, entonces tenemos, ¿quiénes dicen esto? Porque como periodista serio vos tenés que remitirte a las fuentes. Se lo dice Olmos, en sustituyendo a Santilli en la presidencia de la legislatura, en un momento que Santilli no se podía hacer cargo de la legislatura, Olmos institucionalmente lo sustituye, y recibe a Rizzo y a Aguad, y le dice a Aguad y a Rizzo, no se preocupen, no tiene estado parlamentario este proyecto, y que yo sepa, no va a salir en el corto plazo. Tenemos para bastante tiempo hasta de que esto salga. Se lo dice... preocupado por el tema de que se presentó el proyecto de colegiatura, El doctor Loisi, de Fundación de Liga del Consorcista, se lo plantea al presidente, y este es un cargo político, de la Comisión de Legislación General y del Trabajo. Uh-huh. Y le contesta, no se preocupe, no tiene estado parlamentario. Se lo reitera el director de la Comisión de que es un hombre de planta, ya no uh-huh. es un cargo político. Le dice, el proyecto de referencia no tiene estado parlamentario. Y se lo dice a Brevalla en la última reunión que hace con los diputados sobre el tema de la ley 941, a legisladores, a los abogados, y a los consorcistas, y a cuanta, inclusive lo dice delante del mismo bien. Claudio, escuchando tu clarísimo relato, me parece que a las claras, por lo menos diríamos que no estaría reflejando No ilusionemos a la gente, después la gente se desengaña, la gente piensa, Claudio, que se vayan todos. Lo que la gente tiene que hacer es escuchar Hablemos de Consorcios, que van a estar bien informados y actualizados. Liliana, tenemos un pequeño dato que me parece que es importante. Yo leo el resumen bancario y veo Sicreb. ¿Qué es eso? Bueno, otra perlita que tenemos acá del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de otros municipios. En principio lo vamos a tratar acá en lo que es Ciudad de Buenos Aires. Esto es una cosa nueva, porque todo... Una cosa nueva para que paguemos menos expensas. No, relativamente nueva, digamos, hará cosa de 2 años que uh-huh. se implementó. Y que, como lo voy a hacer con palabras simples, ¿qué viene a funcionar? ¿Cómo funciona? ¿Qué viene a hacer? Supongamos un administrador tiene su cuenta bancaria y deposita dinero o lo que sea, cheques, lo que va depositando ahí, y viene Rentas de la Ciudad de Buenos Aires y empieza a tomar dinerillos de ahí de su cuenta con una leyenda que dice Sicreb, Sicreb, Sicreb. Entonces el administrador dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Quién me está reteniendo? ¿Para qué me están uh-huh. reteniendo? Bueno, le está reteniendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cuenta del impuesto de ingresos brutos. Retiene a cuenta del impuesto de ingresos brutos. Pero tiene que ser a una persona física que esté anotada en ingresos brutos. A los consorcios no les retiene, salvo que el consorcio esté anotado en ingresos brutos, porque por ahí percibe algún alquiler, o alquila la medianera, o alquila la terraza para espacio aéreo. Entonces, en ese caso, el consorcio está anotado en ingresos brutos y también le retiene. O sea, que le retienen a aquellos administradores que tienen su cuenta particular y depositan los fondos de los consorcios. Y otro dato más, tiene que ser que está anotado en el régimen general de ingresos brutos, porque los que están en el simplificado, a ellos tampoco les retiene. Bien, y en el caso de los que están dentro de este régimen y digamos la HIP, que supongo que es quien le retiene estos fondos, ¿qué pasa con estos fondos? ¿El administrador puede deducirlos de ingresos brutos? ¿Corresponde en este caso? Claro, porque sí. De alguna manera está generado por un movimiento de dinero que no es del administrador. Claro, en ese caso, tendría que presentarse en Suipacha y Viamonte, hay un sector que se llama Sicreb, uh-huh. y presentar una nota y explicar todo esto que yo te estoy explicando, llevar, que administra los consorcios, estamos hablando del caso, supongamos que deposita el dinero de los consorcios en esta cuenta, uh-huh. explicar todo esto y se lo toman, le sellan la nota, pero Jorge, te tengo malas noticias, no le dan mucho curso. Y empiezan a dar vuelta a decir que bueno, pero hay ingresos propios y que eso le correspondería, que sí, que si bien tiene los consorcios. Te digo que es muy fácil que te retengan, pero es muy difícil que te devuelvan. Sí. Tienen que ser casos muy... Yo he tenido algunos que le han devuelto. Claro, tu experiencia no de consorcios. ¿Y qué indica si los administradores le cargan ese costo proporcional al consorcio? ¿Conoces casos? No, se me ocurre que en el caso no se lo podría cobrar al consorcio, porque en realidad, salvo que fuera como que el consorcio tuviera ingresos brutos, si no lo puede descargar. Si fuera la cuenta del administrador, el administrador tendría que decir, señor consorcista, abra su propia cuenta, exactamente, pague los intereses bancarios, pague el impuesto no al va cheque, a pagar el Sicreb, pero va a pagar el impuesto al cheque, con lo cual es discutible y en todos casos no sé hasta qué punto sí. Es tema para que lo pague el administrador. Yo tuve varios casos donde lo devolvieron, pero uh-huh. funcionaba porque eran personas que no, que digamos depositaban dinero. Por ejemplo, tengo un caso concreto que te lo voy a contar. Una señora abrió una cuenta porque está separada y el marido vive en España y le deposita los alimentos en esa cuenta. Pero esta señora en algún momento, hace mucho tiempo, en el año 89, había tenido un negocio y nunca había dado la baja. Entonces un buen día fue a retirar los alimentos de su hijo a la cuenta y se encontró que le estaban reteniendo sin creer. Entonces se fue a Rentas y Renta le dijo, no señora, porque usted nunca tramitó la baja. Entonces para nosotros en el padrón sigue activa, por lo tanto le retenemos. La señora tuvo que hacer todo un trámite y después de un año ahora le han devuelto todos estos importes que le retuvieron indebidamente. Clarísimo, como siempre, y ojalá que esto funcione como en los países avanzados, donde te retiren directamente el banco, pero donde también te devuelven... A la hora de devolverte, te devuelven los intereses... Absolutamente. Que te hubieran cobrado. Pasa tu cuenta y ya tenés tu cuenta cuando te descontaron demás. Tu platita está ahí. Pero bueno, por ahora estamos en la primera etapa donde nos retienen. Algún día nos devolverán. Señores, llegó el final de nuestro programa, Claudio. Sí, llegó el final. Liliana, muchísimas gracias por venir. Igual, gracias. Un abrazo para ustedes, un beso para Diana y a nuestros amigos consorcistas, encargados, administradores y público en general. Nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias. Buen fin de para todos. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.